bonita que me vuelve loco verte reír y alumbras la noche con esos ojazos color de miel. Pero si te mueves como solo tú lo sabes hacer, la tierra se parte y se pone loco mi corazón. Ay, ay, me pones de fiesta, fiesta, fiesta el corazón, porque eres tan linda, eres mi pasión. Me pones de fiesta, fiesta, fiesta, voy a saltar, tocaré la luna si un beso me das. Tocaré la luna y yo te voy a enamorar. Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar, te lo puedo asegurar. Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar. Me pones de fiesta y yo te voy a enamorar. Eres tan hermosa, tu perfume queda en cada rincón y alumbras la noche. Tus ojos reflejan la luz del sol, pero si te mueves como solo tú lo sabes hacer, la tierra se parte y se pone loco mi corazón. Ay, ay. Me pones de fiesta, fiesta, fiesta el corazón, porque eres tan linda, eres mi pasión. Me pones de fiesta, fiesta, fiesta, voy a saltar, tocaré la luna si un beso me das. Tocaré la luna y yo te voy a enamorar. Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar, te lo puedo asegurar. Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar. Me pones de fiesta y yo te voy a enamorar. Asegurar. Yo te voy a enamorar, yo te voy a enamorar. Me pones de fiesta y yo te voy a enamorar.